La actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Lo han escuchado en más de una ocasión. La problemática de los conejos, la problemática de la agricultura en la Ribera, tiene que ver determinados terrenos de la agricultura en Ribaforada. Vamos a conversar con su alcalde, don Jesús María Rodríguez, que ya nos está escuchando. Bienvenido a la programación local de Radio Tudela. Hola, Paul. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Después de varias reuniones, por lo que hemos podido observar y comprobar, llegaba un momento en el que no había un acuerdo entre agricultores y cazadores, y es por eso por lo que tomáis la decisión que acabamos de decir. Si nos lo puede explicar. Sí, bueno, a lo largo de este año 2017, pues los agricultores y los cazadores se han reunido en varias ocasiones, ¿no? A comienzos de año, pues bueno, a demanda de los agricultores, se convocó una reunión en la que participan también los cazadores, pues bueno, con una demanda que hacían los agricultores, que era que no se cazaba, según ellos, lo suficiente, ¿no? Que querían que se intensificara la caza, porque consideraban que, bueno, que estaba nuevamente apareciendo o había bastante conejo, una población de conejo alta, que después iba a provocar, pues, daños, ¿no? Entonces, ante esa demanda y esa reivindicación que hacían los cazadores, pues bueno, los agricultores, los cazadores, pues deciden también pues implicar, tratar de implicar a los agricultores en un poco en la gestión del coto, ¿no? Y también hacen una serie, o muestran, bueno, que aparte de cazar, ¿no?, pues ellos entienden también que hay que hacer una serie de trabajos en el coto para facilitar la caza y poder combatir mejor el tema del conejo, ¿no?, la problemática del conejo. Y además también, pues bueno, les incluyen en esa negociación pues también una cláusula que aquí ya se tenía firmada, o sea, y lo que querían, la reivindicación que hacían los cazadores en este caso era pues que, bueno, los agricultores, pues mediante la firma individual, les eximieran de los posibles daños y de las posibles indemnizaciones que por esos daños se podían ocasionar porque el conejo se comiera pues ciertas cosechas y ciertas parcelas, ¿no? Hay que decir que ese acuerdo ya se tenía aquí con los agricultores y los cazadores y que terminaba el 31 de diciembre de 2016, ¿no? Entonces, un poco lo que querían los cazadores era que se volviese a prolongar pues durante 2, 3 o 4 años más pues ese acuerdo, ¿no? Finalmente, pues bueno, a lo largo de 2 o 3 conversaciones, pues bueno, los agricultores deciden que no, o las entidades en este caso que representan a los agricultores, deciden que no aceptan esa propuesta, que no van a eximir de... ¿Qué entidades son las que representan a los agricultores? Pues aquí la reunión se ha mantenido con el Sindicato del Monte, con el Sindicato de la Dehesa, que son los dos términos municipales donde está la problemática del conejo, el presidente de la cooperativa, Forrajes de Ribaforada y la SAT, la SADIET, digamos, son 4 entidades. Bueno, el sindicato de la Dehesa, el sindicato del Monte, acoge a todos los propietarios de parcelas en esos 2 términos municipales. Uh-huh. Y después las otras 3 entidades agrícolas, pues son las entidades agrícolas más importantes de Ribaforada, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esa reunión en la que ya los agricultores deciden que no van a eximir de responsabilidad, digamos, que no van a continuar, o sea, que retiran la confianza un poco a los cazadores, ¿no? Que era un poco quizá lo que recogía, ¿no? Esa negativa a firmar ese acuerdo de responsabilidad. Pues digamos, cuando retiran esa confianza a los cazadores, pues bueno, los cazadores hacen una reunión y presentan, pues un poco obligados, ¿no?, pues presentan la renuncia a seguir gestionando el coto de Ribaforada ante la posibilidad de que mañana pasado, dentro de 15 días, pues se produzcan daños en una cosecha, en una parcela, y al final, pues bueno, como la ley navarra es diferente a la del Estado, y en la ley de Navarra la responsabilidad está en quien gestiona el coto, y hemos visto en poblaciones vecinas, ¿no?, que esto se está produciendo y que está habiendo denuncias por parte de agricultores y que los jueces están condenando en este caso a las sociedades de cazadores. Pues ante esa posibilidad que podría llegar y ante la cual los cazadores tienen que responder con su patrimonio, con sus bienes o con su dinero, pues bueno, estos deciden dejar de gestionar el coto de Ribaforada. Estos, digamos, son los antecedentes el acuerdo que se tomó el lunes. En este acuerdo que se tomó el lunes, el Ayuntamiento de Ribaforada va a ser quien va a gestionar el coto de caza. Exacto. Entonces nosotros, a partir de esta serie de reuniones, pues entendemos que se abren una serie de alternativas, ¿no? La primera alternativa ante la renuncia de la sociedad de cazadores a gestionar el aprovechamiento cinegético del coto sería pues haber dejado el coto libre. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nadie hubiese podido cazar en el coto de caza de Riáfora. Entonces entendíamos que esta posibilidad habría que descartarla desde el minuto uno, puesto que una población con Riáfora, con una actividad agrícola tan importante, y más que ahora, digamos, empieza una temporada pues importante también en la agricultura, entendíamos que no era viable, o sea, que esta totalmente estaba descartada. Y después habrían dos posibles soluciones más. Una, volver a subastar el aprovechamiento energético de Riáfora, lo cual pues podía dar pie a que una sociedad de cazadores de Artajona, de Obanos, de San Sebastián, viniera y se hiciera cargo de la gestión de coto de caza. Podía dar también pie a que los agricultores se organizaran entre ellos, formaran una sociedad de cazadores, 4, 5, 6 agricultores, los que quisieran, y optaran a coger ese coto de caza. Y había otra opción, y era pues que el ayuntamiento, al igual, por ejemplo, que el coto de caza de Tudela, gestionara directamente el aprovechamiento energético del coto. Tres opciones sobre la mesa que la están escuchando los oyentes de Radio Tudela, que estaban presentadas. Dejarlo libre, sacarlo a subasta o directamente que el ayuntamiento lo gestionara. En ese momento decidíais gestionarlo desde el ayuntamiento de Riáfora. Pero aquí surge la pregunta: ¿qué sucedería si un agricultor denunciara al ayuntamiento? Sí, hombre, nosotros lo que entendíamos, y te explico un poco por qué elegimos la tercera opción, entendíamos que la mejor manera un poco de aunar voluntades entre agricultores y cazadores y de alguna forma poder implicar a todo el mundo en la gestión del nuevo coto, pues era que fuese el ayuntamiento quien gestionara, digamos, quien liderase la gestión del coto de caza. Nuestra intención también pues siempre ha sido no hacerlo de manera individual y como el ayuntamiento considere, sino pues formar una comisión gestora, una junta de gobierno en la que estuviesen presentes a partes iguales agricultores y cazadores y el propio ayuntamiento pues como director o como presidiendo esta nueva entidad que se va a crear. De esa forma, pues bueno, tendríamos a los agricultores que participarían en las decisiones que influyen directamente en la gestión del coto de caza, verían también la problemática que existe y que este no es un problema fácil de solucionar y las decisiones que hay que ir tomando pues, para poder combatir y para poder llegar incluso a erradicar la problemática del conejo, y tendríamos también pues la presencia de los cazadores, que realmente son pues, bueno, pues quienes llevan conviviendo también con el conejo años y quienes conocen también el mundo de la caza, ¿no? Con lo cual entendíamos que era la mejor manera, ¿no?, de solventar pues un problema que ya, como yo creo que ayer también venía publicado, que ya había dejado de convertirse en un problema, ese problema del conejo, y que podía amenazar pues un poco la convivencia y el enfrentamiento entre cazadores y agricultores del propio municipio, ¿no? Con lo cual entendíamos, bueno, pues que era la mejor manera para conseguir hacer la mejor gestión posible y también para conseguir pues rebajar un poco la posible tensión que se podría generar entre agricultores y cazadores, ¿no? Porque de esta forma entendemos, según las palabras que está exponiendo, que cazadores de Riáfora van a estar, los que quieran estar en esta actividad, van a estar dentro de este colectivo que va a estar gestionado por el ayuntamiento, pero que sin lugar a dudas va a necesitar de cazadores. Efectivamente. Y en base a sus palabras así lo han manifestado, ¿no? Con lo cual entendemos que sí. También es cierto que antes de tomar esta decisión nosotros hablemos con los agricultores, que nos parece también que es una pieza muy importante de esta nueva gestión, y los agricultores nos dieron todo su apoyo, nos dieron también su compromiso a colaborar con el ayuntamiento si el ayuntamiento el gestor del coto de caza, nos dieron también por escrito su compromiso a dos acuerdos que a nosotros nos parecían muy importantes para que el ayuntamiento asumiera la gestión, y era que no se iban a producir daños, o sea que ellos se comprometían a no reclamar. O sea, no que no se iban a producir daños, eso no se puede afirmar, sino que ellos se comprometían a no reclamar daños al ayuntamiento por tanto en cultivos como en infraestructuras, por el conejo o por otras especies cinegéticas, y también que mientras el ayuntamiento tenga la gestión del coto de caza, se comprometen a asumir ellos los gastos de adquisición y colocación de materiales de prevención que sean necesarios pues para evitar daños en sus cultivos, ¿no? Nos parecía que estas dos premisas eran muy importantes antes de que el ayuntamiento pudiera decidir e implicarse en la gestión directa del coto. Este compromiso se obtuvo de palabra por parte de las entidades, como te he dicho antes, que estaban presentes en las negociaciones, y posteriormente pues también por escrito. Y ahora, pues bueno, hará falta un poco materializarlo de mejor manera, ¿no? Pero sí que ya tenemos ese compromiso por escrito, que a nosotros nos parecía importante de que existe, ¿no? El tema de no reclamar daños y el tema de que los gastos de prevención los van a asumir los propios agricultores. Por lo tanto, en este momento, ¿cuál es el siguiente paso que se va a dar? Bueno, pues el siguiente paso que se va a dar es que el Ayuntamiento, tras el acuerdo del lunes en el que aceptaba la renuncia de la Sociedad de Cazadores para dejar el coto de caza y ya aprobaba iniciar los trámites para hacer la gestión directa, pues a partir de este momento es terminar estos trámites que hacen falta para que el Ayuntamiento pueda tener la gestión directa del coto. ¿Cuáles son estos trámites? Pues primero, contratar un guarda de caza, que es obligatorio según la normativa foral para poder cazar, modificar el plan de ordenación cinegética a nombre del nuevo titular, que en este caso será el Ayuntamiento de Ría Forada, solicitar también las autorizaciones de caza vigentes y excepcionales que ahora mismo están a nombre de la Sociedad de Cazadores y que tendrán que estar a nombre del Ayuntamiento de Ría Forada, y después pues un poco hacer una pequeña ordenanza, una pequeña regulación de la forma de expedir las tarjetas de caza que se van a empezar a gestionar directamente por el Ayuntamiento. Aproximadamente, ¿cuándo se van a empezar a gestionar esas tarjetas de caza? Pues yo creo que ya estamos a 22 de marzo, cuestión de una semana, 8 o 10 días. La idea es que ya en abril el Ayuntamiento esté gestionando completamente el coto de caza. Cazadores que se quieran poner en contacto con el Ayuntamiento de Ribaforada, ¿está limitado? ¿Qué condiciones? En fin, ¿qué puede decir a personas aficionadas a la caza que quieran colaborar en esta acción? Esto todavía no tenemos claro, y a lo largo de esta semana, cuando también tengamos un poco el guarda contratado, que es una figura muy importante y que va a ser una figura muy, muy importante en este coto, pues bueno, cuando tengamos un poco el guarda seleccionado y contratado, pues bueno, nos sentaremos con él y veremos un poco. Ese guardia de caza que está hablando, ¿va a ser una contratación abierta? ¿Ya saben la persona? ¿En dónde nos encontramos? Mediante el trámite de urgencia en el INEM, a través del artículo 42. Hemos solicitado una oferta al INEM y a los que estén a punto como guarda de caza les llegará una carta lineal y tendrán que venir al Ayuntamiento y entrarla. Bueno, pues de momento un paso en una carrera en la que, como bien decía al principio de la entrevista, es una parte fundamental, porque al final nos estábamos encontrando con una problemática y en lugar de disminuir parecía que iba en aumento. Sí, llevamos años conviviendo con este problema. Es cierto que sí, bueno, es cierto que la Sociedad de Cazadores, pues con las herramientas energéticas que tiene a su disposición y la que poco a poco ha ido incrementando el Gobierno de Navarra o autorizando con autorizaciones excepcionales y tal, pues han tratado de gestionar esta problemática del conejo que nos afecta, pues en este momento me parece que hay 19 cotos de caza, pero es cierto que no conseguimos disminuir el problema o erradicar el problema, ¿no? Con lo cual, bueno, yo también escribí al pasado viernes que quizás también, bueno, sí que hay una serie de medidas que entendemos que son positivas y que pueden ayudar a disminuir este problema, pero quizás también sea necesario pues el reenfocar este problema y abrir nuevas posibilidades, ¿no?, en el tema de la problemática del conejo. Don Jesús María Rodríguez, alcalde de Ría Forada, gracias por haber estado en la programación local de Radio Tudela. Gracias a vosotros, Pablo, un saludo. La actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela. Muy bien, alcalde. Venga, Paul. Oye, cuando la emitiré hoy, te la enviaré también para que la tengas por WhatsApp, ¿vale? Vale, perfecto. Y escucha un segundo. Sobre el tema de lo del brocolito. Sí. Porque pude hablar con los de la Orden del Volatín por saber un poco, porque como conocen a un montón de cocineros, sí. Y me dijeron, pues eso, me dice, ¿pero la fecha la sabes? Digo, pues estamos a la semana que viene, ya la vamos a saber. Entonces, sin más, que es que yo creo que tenemos que dar un pasico, ¿sabes? Vale, hablo con Tirso a ver si nos sentamos con esto y decidimos algo. Venga, estupendo. Venga, y con lo del día que me dijiste lo del pincho pote, si quieres en esa misma reunión o antes o lo que sea, pues hablo con Tirso y contigo y a ver lo que se nos ocurre. Vale, perfecto. Venga, perfecto. Un abrazo. Venga, anda, cuídate. Hasta luego.